te la muerto, ¿viste, cabrón? Mira, llega y bájame el volumen que me escucho distorsionado. Andamos fugados, y estos cabrones a mí no me van a coger. Cazulando en el ley, ocho arrebatado. De pasajero, estoy nada más 16. Y en el cárcel y endemoniado. Y es que me falta mesa, me coger. Socio pa' la discoteca, entramos al mar. Tengo tensiones como si fuese mujer. Todo el mundo haciendo el baile del dinero. Estamos entre las mujeres y las cueros. Es en la mano de que está haciendo dinero. Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero. Dame dicho, ¿quién puñeta eres tú? Yo tengo una 45 full pa' tu actitud. Nunca he dicho, no está atrás, pisarme la cama blue. Aquí se fuma creepy, patea como Kung Fu. Ella quiere que la suelte. La doña si no quiero ser bichote. Uy, lo quiero, un soplapote. Bicho, aquí la roma, le quito un rebote. Brr, hasta el respeto de mi enemigo yo me lo gané. Me valí por lo mío, lo tuyo fue regalado. A mí me hizo la calle, a ti te hizo tu disquera. Mi rifle que está guay, ir a montar en mera. El mejor trapero vivo, y chambe, yo doy tiro. Si me muero, queda huérfano, cabrón, tú eres mi hijo. La quiero siempre roncando en el león, esto no lo vi. Por la probatoria tengo a mi demonio amarrado. Todo el mundo haciendo el baile del dinero. Y pa' mi muerto no falla una dedicatoria. Cabrón, dice el trato, lo cantas por Milan, bebicho, no tienes memoria. Yo sé que tú me odias, mi mai me dijo, yo estamos en victoria. Estoy hablando con tu pa' que vive en el jet y saca la gloria. Corre hasta la muerte en el Google App, todas las letras en cap. En Puerto Rico soy el dios del tren, en España me dicen a nuestro un crack. Sé que ninguno de ustedes tiene los cojones pa' tener todos mis problemas. Y si la música fuera un deporte, fuera la NBA y mi cara el emblema. Yo soy un maleante, ando con maleante, pero la humildad de verdad. Y yo soy 27 y perdimos la tapia, pero sigue la lealtad. Y mi código de jodedor me dice que ustedes pa' mí tienen maldad. Por eso amo la calle y mi sueño es hacer en PR un tratado de paz. ¿Quién creó el trap? Anuel. ¿Quién lo hizo mundial? Anuel. Cabrón, se te olvidó. Yo soy Eminem y tú Fitizen. Si me muero, entiérreme con mi pistola en la tumba. Yo vendo la música que escuchan los necos cuando los kilos los zumban. Todo el mundo haciendo el baile del dinero. Amarrate a las mujeres y las quiero. Tercer la mano del que está haciendo dinero. Y ahora estamos arriba, ya no estamos en cero. Todo el mundo haciendo el baile del dinero. Amarrate a las mujeres y las quiero. Tercer la mano del que está haciendo dinero. Y ahora estamos arriba, ya no estamos en cero. Para mí usted más que nadie sabe que no hace compra, papi. Es cargar los paquetes. La ronca de raza tuya lo que da vergüenza, hermano. Tú sabes cuando me saques los cones, te tocamos la puerta y te vas a mear encima. No es lo mismo que tú hagas 100 millones y que tu jefe se te quede con todo el dinero y te tire con 3 y pa' que te cure. La diferencia es que ahora los 100 millones son míos. Yo soy el jefe, yo no tengo jefe. Traeme Fabián. Que la calle en Puerto Rico camina conmigo, no con él. Gavin Moser. Yo ando con el único marciano sobre la faz de la tierra. Chris J.I. El dios del tra. Amén.